Tatacundere. Tumba, tumba, déjame vivir la fantasía de los tiempos en que yo estaba a laborar. Eran tiempos del ingenio y todavía me recuerdo de mi batán corona. Eran tiempos del ingenio y todavía me recuerdo de mi batán corona. Guaguancó mayor, guaguancó mayor, tumba tacundere, tacundere, tacundere, tumba, tumba tacundere, tacundere, tacundere, tumba. Guaguancó mayor, el tiempo es el derivo, tumba y tumba, tumba y tumba, tacundere, que la rumba comenzó. Guaguancó mayor, el tiempo es el derivo, de los tiempos colonia, se tocaba tambor. Y guaguancó mayor, de tiempo es encerivo. Seré encerivo, seré, seré encerivo. Senceri, senceribo. Y guaguancó mayor, de tiempo es encerivo. Yo leí, yo lo, yo lo, yo lo, la, la, la rumba ya que empezó. Y guaguancó mayor, de tiempo es encerivo. Guaguancó mayor, el tiempo es tumbaré, tumbaré, tumbaré, tumbaré, ya está cundere, tumbaré, que es lo mejor. Guaguancó mayor, el tiempo es en serio. Yo lo, yo lo, yo lo, yo lo, yo lo, la, la, rico que aquí llegó. Guaguancó mayor, el tiempo es en serio. En serio, en serio, en serio, rico ya comenzó. Guaguancó mayor, el tiempo es en serio. De los tiempos, mira, de María Castaña, que la rumba comenzó. Y guaguancó mayor.